Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Hace tiempo atrás que te conocí. Desde aquel entonces tú me haces sonreír. Es tan sencillo y es tan especial la forma en que te amo y en mi camino tú estás. Eres mi luz y mi deseo. Dios, quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Más que mil latidos, mi vida vive por ti. No son palabras vacías, es lo que siento por ti. Y toma mi mano, contigo quiero estar. Y siempre a tu lado, yo no me quiero alejar. Eres mi luz y mi deseo. Tú eres dulce como miel, eres la melodía de mi vida. Abriste una ventana para que pudiera ver lo que tu gran amor ha preparado para mí. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú.